Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 843ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos que están solos, tristes y muy contentos. Ya, están bien así, están mal, sí, pero sí, están tristes y contentos y así es. Es la vida que hemos elegido. Es la vida que hemos elegido en este camino, dejan, en esta peregrinación, y no estamos muy limitados, así que por otra parte no podríamos elegir otra. Por ende, señoras y señores, vamos a presentar a la tripulación muy sola, feliz y contenta. Sí que sí. Como es la situación que solo sabe usted, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave de Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sí, que sí. Y más solo que nunca. Sí. Más contento también. También, todo al mismo tiempo. Es una sensación. No quiere que entre nadie ahí adentro. Sí, no, está bien. Luego nos llaman. Si quiere, yo lo suplanto. Está bien. No, la última vez que suplantó al Capitán Vinilo, la cosa no fue bien. Así que preferimos malo conocido que intentos de señor Lagartija por comandar esta nave. Está bien, luego nada. Señoras y señores, presentamos. Tenemos ahora a quien... hay algunas que preguntan, ¿qué hace ella en la nave? Sí. ¿Por qué está en la nave? Bueno, es la productora. Es la productora estrella de este programa. Sí que sí. Ella es la muda. ¡Wow! ¡Bella muda! Que no responderá a las preguntas de tipo, ¿qué hace una productora? No. Produce. Sí, estuvo probando nuevos peinados. Sí. Bajó todos los mails que han enviado. Sí. Mamones y mamones. Y la función estética que cumple dentro de esta tripulación es, pero... Ah, no, es valorable. O sea, imagínense esta tripulación. El Capitán Vinilo, el señor Lagartija, quien les habla, el pirata, el mico. Un desastre sería. Lo aplauden al mico porque, bueno, sí, porque el mico aparte se ha ganado el cariño de mucha gente, seducida por esa especie de lástima que provoca el mugrosiento. Sí, bueno, sí. Señoras y señores, él es el técnico a cargo de este viaje y hace posible que ustedes nos escuchen porque a través de todas, de la licuadora, de la multiprocesadora, de todo electrodoméstico que tienen, para escucharnos. Así que, damas y caballeros, todo sea en honor al mico, y por eso este monumento ha sido inaugurado justamente por el peje. Muy bien, ahí está, cortamos la cinta. ¿Por qué por el peje? Ya está, el peje, no sé, hemos decidido que el peje lo inaugure porque inaura cosas. Muy bien. Está bien. Sí, perfectamente. Y nosotros aquí, igual que ustedes, la humedad nos trepa por el cuerpo y las terminales nerviosas transmiten impulsos que la central de procesamiento decodifica y activa la alarma que nos indica que debemos poner en funcionamiento nuestro instinto de supervivencia. Perdidos en un medio hostil y volviéndonos parte del medio, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Konnichiwa, María Tijuana, Jin Tomodachi. ¡Ja! Konnichiwa, Tomodachi. Hola, amigo María Tijuanenses, les saluda Gabriel Gaviola, con L. Está bien. Soy el pedote, que les escribió comentándoles de la Golden Week. Me disculpo por no haberles escrito antes, pero la verdad, como que no fue una semana como para hacer grandes comentarios, solo lo de siempre. Corsos, festivales de música, comidas, danzas tradicionales, juegos artificiales. ¡Wey, wey! Al mierda. Eso no es lo que nosotros llamamos una semana común y corriente. No, que no, la anterior habían pasado dragones volando y claro, el entonces sí, bueno. No nos llamó demasiado la atención. No. Pero en este caso sí. Bueno, ahí está, la Golden Week viene a ser la semana del emperador que nos había comentado nuestro amigo recién en Japón. Dice, bueno, lo de siempre. Así que la gente aprovecha estas fechas para visitar templos y meditar y o hacer turismo interno especialmente. Una de las festividades que me llamó la atención fue una celebración de familias japonesas en las cuales se reúnen muchas familias, cada una respectivamente con un atuendo representando a su familia. La cosa es que traen unas cometas muy grandes, de 3 por 2 metros aproximadamente, con el nombre de la familia. Y ahí está, Sakamoto, Horisaka, Origami, y hacen peleas en el aire. Y hacen peleas en el aire. Y la familia ganadora se queda con los hijos del resto de la familia y sacrifica a los padres, tutores o encargados del resto. Los japoneses no andan así como mamones de. Te has ganado un oso de peluche. No, osos de peluche para los occidentales. A los mamones que vienen que creen que esto es electrónica y osos de peluches. Aquí en Japón hacemos guerra de cometas. Y el que se queda con el territorio, con la casa, con la familia, con los hijos de la familia ajena. Sí, muy el bien. El territorio es pequeño, pero bueno. Limitado. Sí. Pero ahí están. Dice, bueno, con el nombre de la familia, retomamos ahora el comentario fidedigno, ¿no? Mira, dice, la cosa es que traen unos cometas bien grandes y cada familia, bueno, lleva el nombre de cada familia. Y del niño agasajado. Seleccionan un niño de la familia. Por tú ejemplo, serás el agasajado. Sikiri. Serás el agasajado en esta semana de la familia. Y le ponen el nombre del niñito. ¿No? Y entonces, bueno, que es de aproximadamente un año debe ser el niño. Tratemos de que no nos madure el niño. No podemos entrar con niños de 2 años, ¿verdad? Ni con, bueno, lo que pasa es que este es mi último hijo y aparece un tremendo boludo de 18 años. No, que no, cabrón. Todo japonés diciendo, bueno, el nombre del cometa es el mío. Yo soy, no. Tiene que ser de un año. El cual, al momento de elevar el cometa, alza entre toda la familia a los padres y el niño haciéndole vida. El niño viva. De un año alza a la familia. Sí, los niños son muy fuertes en Japón. Entonces el niño que ya será luchador de sumo seguramente en su futuro, eleva a toda la familia mientras se eleva el cometa de él. Claro. Y sale toda la familia japonesa despegada. Es fantástico. No es fantástico. Las mujeres con sus kimonos volando. Por eso es la semana es anual. Claro. Porque si esto lo hacen siempre, realmente es un desmadre Japón. Dice, bueno, y hacen barras con ellos. Claro que la mayoría aprovecha este día para tomar chela. Viru en japonés. Viru. Dos viru para mí, compañero, ¿no? Claro. Dice, bueno, y comer hasta la saciedad. Porque si bien es sabido que los japoneses siempre están trabajando, el poco tiempo que tienen libre se la pasan chupando chela. Dice, ahora sí, los dejo antes de seguir aburriendo los saludos. Y sayonara. なんかそんな感じもしますけれども やっぱ抜く方がええかな まあまあそうですね camaradas, ¿cómo andan? Yo por acá, de puta madre, después del Campeonato de la América, Alejandro Mann. Bueno, ya no más. Vale. Te hemos tenido consideración, felicitado, pero no vengas con mamadas, ¿eh? Dice, ahora estoy loco, festejo el cumpleaños de mi hermano Manuel Daniel. Oye, no tuvieron en cuenta, poca poética la de tus padres. Manuel Daniel, ¿cómo es eso? Manuel Daniel, ¿cómo te llamas tú, chavo? Manuel Daniel. Suena sonorífico. Sí, suena sonorífico y como que nunca termina en una especie Daniel. De círculo vicioso, ¿verdad? Manuel Daniel, el cabrón cumple 10 años el miércoles 1 de junio. Está cumpliendo años. Es muy chamaco, está cumpliendo años hoy. Camaradas, espero contar con ustedes para la fiesta. Y aparte de 10 litros de whisky y tequila para ustedes, camaradas, cántenle a mi hermano que los cumplas felices, tiro payado Krusty, ¿vale? Se despide su hermano, camarada Pana Charolastra, americanista o lo que quiera, Alejandro Madarventa Betancourt, y no sabemos el festival de Ciro Krusty, así que pide la aparte Krusty. Tampoco podemos cantarle el feliz cumpleaños a todos los hermanos. No, imagínate tú, Manuel Daniel, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, nada cabrón. Más. La nana es de México, dice, no estoy segura de cuál es la ocupación de la muda. ¿Le da masaje al mico? Que no le dé es pena. Es la productora. No le dé pena. Produce contestar. Todo el programa. Pero aquí hay una clave, ¿eh? Porque dice que no le dé pena. Generalmente cuando termina, dice, fue una mierda. Bueno, dice. Que no le dé pena contestar. Porque muchas iniciamos a centones el camino de la artisteada. Me ha gustado esa frase de la nana mexicana. Dice, muchas iniciamos a centones el camino de la artisteada. Sí, y la muda tiene cara de que le gusta sentarse sabroso. Dice, yo que ya soy una señora, lo noto. Cuídate, muda. ¿Qué pintas para superar a Sabina la Tetona, embajadora de Argentina en México? Dice, muda, tú eres la embajadora universal en el universo. Sí que sí. Por lo tanto, muda, no tienes competencia. Igual te sientas sabroso, muda. No, sí. Bueno, dejaremos que el resto deduzca, como esta señora que se ve que está retirada de los sentones de la artisteada, claro, sí, pero sí, en algún momento se sentaba chido, y es la famosísima nana mexicana, ¿eh? Hola a todos los tripulantes de la nave preferida del espacio, soy Diana de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Diana. Diana, la custodia de la naturaleza, sí, ¿verdad? Sí. Dice, antes que nada, quisiera que le canten el feliz cumpleaños. ¿Por qué estás moda? Cumpleaños, todos los cumpleaños. Pero además, quiero que le cante el feliz cumpleaños a mi tío Roberto, que no los escucha y que la está pasando muy mal. Roberto. Está en coma 4 en un hospital de Springfield. ¡Nos vale madre! Hay gente que ha salido del coma. Y, sí. Es lo único que te podemos decir. Cuando salga del coma le cantaremos el feliz cumpleaños. Sí. Pero este es un amigo que cumple el 30, ya cumplió años. Dice, bueno, y no importa si ya pasó. Por favor, cántenselo porque lo quiero mucho. Y él los escucha todos los días. Él es el Iván. Y cántenselo, por favor, por favor. Ay, bueno, Iván. Diana, ya no te humilles. Levántate, no te pongas de rodilla. Igualmente no le cantaremos. No, Iván, feliz cumpleaños de parte feliz de Diana. Cumpleaños. Sí, te quiero muchísimo. Gracias por estar junto a nosotros en esta velada tan particular el día de tu cumpleaños. Bueno, pues el otro día estaba oyendo con mi hermano, que yo le apodo cariñosamente al rey de la pornografía por sus múltiples videos, claro, que yo sí, le borro y vuelve a bajar, y en una lucha constante por el espacio que ocupan en la computadora, y no porque no quiera ver pornografía, dice, yo lo que lo veo como algo natural en los puertos. Dice, bueno, en todos los hombres de todas las edades, el caso es que le estaba... Necesitamos una mujer que venga aquí a la nave, que se presente, que no sea Palomita Forti, porque... Claro, sí, sí. Y que diga, a mí me gusta la pornografía. Sí que sí. ¿Por qué está eso de que nada más que a los hombres les gusta la pornografía? Es mentira. Ay, qué horror, ese pene de ese tamaño. Sí, ya sé, chicas, no es natural, pero no importa. Alguna que venga y diga, yo disfruto viendo el porno. ¿Qué es esa cosa así sexista de no, los hombres ven porno, las mujeres no ven porno? Los hombres se tocan, las mujeres no se tocan. Los hombres tienen pinga, las mujeres genial. No tienen pinga, no. No, todo... eso sí, es verdad. Bueno, pero entre otras cosas, ¿no? Dice, bueno, y ya le veo como algo... bueno, viene extenso, Diana, estaremos contigo desarrollando toda la historia prácticamente de tu familia con un niño que baja pornografía en internet, con un amigo que cumple años y que lo saludamos de todo corazón, y con una madre que no sabemos qué madre es. ¡Carajo, cállate, pendejo! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. La chica mágica desde Oaxaca, México, dice, no les puedo enviar un pinche correo donde quiero, porque mándenle un chica a su madre a mi hermano, que es un huevón. Saludos, bye. Bueno, no sabemos, bueno, no. Aquí llegó esto, no le podemos entrar a la madre a tu hermano, y no sabemos por qué no nos puedes enviar un correo por donde tú quieres que nos llegue. Claro. Todo muy extraño aquí, ¿eh? Paula de Bahía Blanca, República Argentina, dice, oh, las cosas que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Oh. Primero me voy a la casa de Manuel Mancilla y le diría que lo requiero con todo mi corazón. La radio es lo mejor que existe. Es verdad, si la comparas con sí, la sí, televisión o con algún medio gráfico, la radio tiene una velocidad y una vorágine informativa que te lleva a en compañía sin pedirte la atención, así que creo que es lo mejor que existe. Lo otro hazlo ahora. Sí, ya, no esperes más. Hola, Emanuel. En este mismo y en este preciso instante. Sí, deja de escuchar la radio y corre. Corre, corre, Paula, corre por Bahía Blanca. Pero en cámara lenta, esas cosas se hacen en cámara lenta. Esas cosas se hacen en cámara lenta. Corre, pero en cámara lenta. Yo pensé que eran las películas que... No, no, se hace así. En la vida real son así. Sí, cabrón. O sea, cuando llega, por ejemplo, llega el cabrón de tus sueños, abre la puerta y tú eres una dama y haces ¡ah! Y a él se le vuelan los cabellos así en cámara lenta. Sí que sí. Y cuando aparece una dama dentro de una concha, por ejemplo, en el medio del mar y con sí, unas perlas haciendo malabarismo, ¿todo eso ocurre en cámara lenta? Sí, generalmente la dama tiene la concha, pero bueno. Sí, y aparece difuso alrededor. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Dice, no me hace falta esperar para contarles lo que me pasó el sábado pasado con el tema de la película, dice el Adolfo de Tucumán. ¡Ah, Adolfo! Bueno, no pasó nada, dice. Oh. No quiso ir. Y bueno. ¿Cómo que no quiso ir? Sí. Si yo hubiera sido Mina, dice el Adolfo de Tucumán, sí, tampoco hubiera querido ir a la casa de un soltero, chaquetero, degenerado, sí, que sí, babeaba. Que es terrible. Porque aparte la invitación no fue, oye, ¿quieres venir hoy a mi casa a ver ¿qué te parece si vemos una peli? No, fue tipo, me encantaría que vengas a mí. Y le traspinaban las manos, claro, ¿no? Y sí, se tocaba sí, la entrepierna y dice, a ver una película, cualquier tipo de película, no importa la película, porque no la realidad la película no importa. ¿Por qué no vienes tú? No, está bien, cállate, tengo mucho que hacer. Vengas. O estás en ese... carajo, estás en esa época del mes que no... por favor, ven, no importa. Cabrón, estás solo. Sí. El Adolfo dice... Así que, bueno, nada, pasó el sábado a la noche, no pasó nada. El Adolfo escribiendo desde... No, desde un... ¿Cómo se llama? Donde hay muchas máquinas y la ciber. Gente va... Exacto. Desde un ciber con un cana. Un cana es un policía en Argentina. Sí, sí. En la PC de al lado jugando Counter Strike. Ah. Está chido que no saque la reglamentaria. Sí, que sí. Porque hay cual le parece Game Over, saca la de verdad y le mete un tiro. Y adiós pantallas. Claro, y adiós pantallas. Bueno, queremos que todos los policías jueguen al Counter Strike. Sí, que ¿no? sí. Qué feo estar en la computadora enfrente. Sí. Póngale que usted tiene una computadora aquí y tiene otra enfrente y está el policía. Aparte con el uniforme, claro, ya, ¿no? Sí, con el todo, poli así con cara de... ¡Ah, oh, detente! Matando soldados. Bueno, mis queridos desintegrados del mundo, pues les cuento que sigue el tío en mi casa. Esta es Molinda, que nos hace una especie sí. de secuencia del día a día desde que este gringo horrible llegó a su vida. Dice, la verdad es que me cae pesado, pues hace que mi hija llore todo el día. Dice, toda vez que lo ve, dice, sí, razón por la que no lo he bautizado... Ah, lo he bautizado como el cuco. Está bien. Es el cuco. Sí que sí, cabrón. Para la niña, ni siquiera es el cuco. Para la niña y para todos los que están en la casa. Para todo el mundo. Es más, para todo Honduras es el cuco. Es el cuco. Sí, los niños lloran cuando lo ven. Es como Frankenstein. Dice, es un yankee granjero, no tiene modales. ¿No? Y aún tiene su cara de nervios. Y la verdad, no lo he visto reír nunca. Dice, tiene la obsesión con aprender el castellano. Es tremendísimo baboso. Y así, siendo horrible y todo, el tío ese, tengo que admitir que se me baja la autoestima. Que no puedo conquistar a un pinche granjero gringo. Bueno, ¿pero para qué lo quieres conquistar? Y, luego no te lo podrás quitar de encima. Claro, Osama Bin Laden quiso seducir a un pinche granjero gringo. Sé que sí. Y así están, ¿eh? No se lo puedo sacar claro. de encima. Dice, este tremendo hijo de su puta madre. Dice, les cuento que ustedes han hecho florecer mi vocabulario. Pues cada vez que salgo de la ciudad, la gente me pregunta de dónde soy. Porque no me ubican en ninguna parte. En ninguna parte, ¿no? Claro. Saludos a la muda, besos. A ver, ponte aquí. De parte de Molinda. No, no, ver, no, ubícate aquí. Más aquí, chinga, no, a ver, no, ve no, para no. México. No, no, no, lo que pasa es que no, pana, corte. No, pana, vente para Venezuela y no la ubican. Bueno, pero no es dramático eso. No, no, no, te ubicarás sola. Sin fronteras, Molinda ubicada y con el pinche granjero gringo bien feo. Sheila es de Juliaca, Perú. Sheila es nombre de, ¿cómo decirlo? Superheroína de cómic. Sí que sí. Sheila. Y He-Man. Y He-Man. Ah, claro, por eso me... No, era Sheila. Y bueno, esta es Sheila. Dice, hola, ¿cómo están, lunáticos? Ah, yo sospecho que un chico que me gusta mucho está en el Colegio Politécnico Los Andes de Juliaca. Está en el quinto F, se llama Alexis. La verdad sospecho que a él le gusta otra chica. La verdad, mi cabeza está loca por él. Hay muchachos que me recomiendan. Quiero hacer el amor con él. Espero su respuesta. Quítate la cabeza. Quítate la cabeza y... son mensajes complejos estos sí, para sí, dar. Sí, sí. ¿Qué te podemos decir? Cámbiate de colegio, múdate de ciudad. Ah, es posible. Lávate sí. la cabeza y enamórate de Axl Rose, por ejemplo. Mm. Para dar. Hazte amiga de la amiga que le gusta a él. Sí. Y trata de besarla. Sí. Yo creo que es una buena solución. Funcionará. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Tal vez se botara el mensaje, pero bueno, para la próxima vez que Adolfo invite a la nena a ver una película, le recomiendo la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas. Está chistosa, romántica y cachonda. Otra cosa, las mujeres no les gusta follar en la primera cita, ¿verdad, muda? Sí, es verdad, maleante. Es verdad, sí, no sí. es en realidad que no les guste, sino que, lógicamente, y por una cuestión cultural, no lo ven como, nada, muy promiscuo. Si a este güey le doy lo que quiere sí, en sí, la sí, primera sí. salida, luego en la segunda, ¿qué me pedirá? Y sí. Se complica. Sí, se sí. complica. Así que en la segunda salida. En la segunda salida. Sí, muy bien, muda. Dice, aquí les dejo un chiste mamón de pibes, dice. Pero bueno, está largo. Hay mucha gente que ha mandado chistorete largo. Ajá. El chistorete largo a nosotros nos afecta sobremanera porque tenemos muchos mensajes, ¿sabe? Habla, cabrones, dice, de la María Tijuana. Tijuana. Soy Luipsi Tormentas, otra vez. Soy aquel contador que trabaja en el despacho de Guadalajara, Jalisco, donde mis jefes son unos putos millonarios, apretados y tacaños. Aquel despacho en donde se descompuso el aire acondicionado, que gracias al niño elefante al día siguiente que escribí mi mensaje, lo repararon. Pero ya me dejo de pendejar si voy al grano. El grano es el siguiente. Sospecho que vivo en el país más corrupto del mundo. Creo que ustedes también se dieron cuenta que el equipo de la América es una mierda más grande del mundo, junto con el árbitro vendido, Marco Antonio Rodríguez. El muy puto cobró un penal que jamás existió, y lo más probable es que Emilio Azcárraga, el dueño de la América y de Televisa, la televisora más poderosa de Latinoamérica, hayan comprado, ¿no? Y está irritadísimo. No hay que relacionar que Televisa sea el dueño de la América, que sea el dueño de las televisaciones, de la publicidad, de la cancha. No tiene nada que ver. No. Es no. un deporte, ¿no? No, no, sí, claro, es un deporte. Claro. Por eso, ¡Televisa campeón! ¡Claro que sí! No, no, América era, América. Ah. Bueno, Alzheimer, ¿quiere que le mentemos la madre? Televisa siempre gana. A Azcárraga, a Rodríguez, que le mentemos la madre a todos. Lux y Tormentas, tranquilízate. Sé que sí. Estás en el foco de la tormenta, estás complicado. Alzheimer de Bolivia dice, sospecho que mi novia Sonia es lesbiana. No la puedo voltear a la mina. Dice, bueno, está bien. ¿Probaste con una soga, por ejemplo, atándole las dos piernas? Ah, sí, sí, sí. Pues eso a veces funciona. Es muy efectivo. O, por ejemplo, cuando abre la puerta, tú jalas de una especie de cable hipotético que ella no haya visto y generalmente... O coloca una alfombrita pequeña. Ajá. Y cuando ella se pare sobre la alfombrita, tú la jalas de costado y ahí se cae seguro. Tenemos que tener en cuenta el peso de Sonia. Ajá. No, porque, bueno, sí, para desplazar la masa es relacionar la fuerza que debemos... Sí, bueno, sí, pero para eso tenemos expertos aquí, científicos, que te pueden dar la forma exacta para voltear a Sonia. Gracias, Alzheimer, ahí te vi. Steffi, este Juliaca, Perú. La hola, Steffi. Y sospecho que el profe de literatura tiene unos oídos de mierda. Y que me mi amiga... Bueno, en síntesis, voy a sintetizar pobre esto. Profesor, porque, con oídos de caca. Profesor con oídos de mojón, que claro, se, los días de calor... No, es terrible, pobre. Sí. Bueno, cuestión que ellas estaban hablando en el receso. Ay, sí, porque el profesor este, mira, es un loco fantástico. Y el profesor desde la otra punta dijo, no, ¿qué estaban diciendo a mí? Ah, no, con qué loco fantástico. Y se fue en el auto fantástico. Por lo tanto, dice, ah, esos oyen lo que quieren oír. Sí, oyen lo que quieren oír, como todos. Bueno, les cuento que lo que hice la otra vez. Llamé a una amiga y le pregunté si se encontraba el señor Huanca. Y me dijo, ¿de parte quién? Y yo le dije, de parte de la Virgen de Copacabana. Me despido con un besote. Steffi, no está bien. No, estás mal. Estás mal, Steffi, pero nos cae simpática, sí. Sé que sí. Mal como está. ¿Qué pedo, basura espacial? Oigan, cabrones, es necesario aclarar un punto importante en mi mensaje anterior. Es alguien que ha escrito un mensaje antes, anterior. Sí. O sea que es... No es su primer mensaje. No, y es una dama. Ah, perfecto. Y es chiapaneca. Ajá. Y es de nombre Kimberly. Por lo tanto, claro, es Kimberly. Hola, Kimberly. Soto. Dice, bueno, lo de pirata. Pirata, en mi mensaje pasado dije, pero lo que más me reemputa es que digan que yo soy punk, no que digan que no soy punk. Como dije anteriormente, me cagan las pinches etiquetas que por lo general me ponen. ¿Se entendió? Por lo que he visto. Sí, supongo que se entendió. Que te cagan las pinches etiquetas, que era la esencia del mensaje. Sí que sí. Creo que se entendió. Kimberly Soto, no te reches, quédate tranquila, te mando un beso y ahí te viste. Yag es la jaguar, ¿no?, de San José en Gringolandia. Dice, sospecho de que me manché en el último mail hacia el varón azul, pero también quiero aclarar que yo nunca le menté la madre al varón. Eso fue agregado. Yo a las madres las respeto, pero en fin, quiero hacer las paces con él. Claro, si él quiere, la neta. Wow, yo soy imposible. Puro amor y paz. El Bush y Osama, bueno, hace unas consideraciones acerca de Bush, la amistad con Osama Bin Laden, que son amigos, y que Osama y por qué Osodia, y esos chistoretes. Ajá, que sí. No, son tristes. Bueno, les mando un beso a cada uno en el ombligo, pero no se vayan a brincar. Señoras y señores, ¡arriba! En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com ¿Qué onda? Soy Cianet 630, la niña... Ah, hola, Cianet, sí, que sí. Nombre de motoneta, dice, desde el DF mexicano, a huevo, ¿cómo no? Quiero decirles que los he extrañado mucho, no les había podido escribir porque he tenido mucho trabajo, quiero mandarles la mejor vibra y claro, un abrazo rompecostillas. Ajá. Dice, a ver a quién, a todos. Rompecostillas, sí, sí, sí. Y en los brazos largos, Cianet, y puede. Oigan, quiero contarles que gracias al señor Lartija fui a ver a Peter Murphy. Ah, que se presentó el lunes 30 de mayo. Dice, sí que sí, aquí en el DF, lo vi. ¿Te ha gustado? Estuve poca madre. Ja. De hecho, solo conocía, ya que quiere dialogar con Cianet, yo haré de Cianet 630. Perfecto. Y usted, lógicamente. Cianet, estabas mucho más linda. Ay, gracias, señor Lartija. ¿Y le gusta el cabello así? Estabas mejor antes. Bueno, me lo recojo. Bueno, la foto se te ve mejor. Bueno, ya no mames, vengo a contarle que he visto a Peter Murphy. Ah, sí que sí. Claro, y yo no tenía idea, o sea, en realidad, cuando usted nombró a Peter Murphy, dije, ah, qué chido Peter Murphy, y entonces me puse a investigar, conocía nada más pocos temas, investigué, y ahora me sé de Peter Murphy, me sé de Bauhaus, lógicamente lo voy a ver, y todo empezó bien. Bueno, y ¿sabe qué más? Comencé a buscar el material, y ahora está chido. Bueno, lo fui a ver, y no se imagina un montón de arquetos, chavos vestidos negro con la cara pintada de blanco como Robert Smith. Sí. Yo, como acababa de llegar del trabajo, pues iba vestida formal. Bueno, eso también lo aprendió usted, señor Lagarto. Ah, por supuesto. Bueno, estuvo bien chido. Fui con un amigo, Marco, que como no se estaba... Bueno, en síntesis, sí. El amigo Marco, ella lo invitó, le dijo, ¿quieres ir a ver a Peter Murphy? Y Marco dijo, ¿ah? Sí, entonces, bueno, que pasa, no, pasa una toca aquí. Bueno, es que no tengo lana. Ah, ¿no tienes lana? Bueno, no importa, yo te pago. Y ahí salió el machín mexicano y dijo, a mí ninguna mujer me paga nada. ¡Eso! ¡Eso! Y bueno, no importa, voy con otro. Ahí salió la mujer, claro, mexicana, que bien. Dijo, bueno, vale madres, cágate, cabrón, me voy con otro. Y ahí llamó por teléfono Marco, dijo, no, espera, lo he repensado, ya me queda lo machín para otro momento, para bien, vamos, sí. Y ahí está. Pero él no sabe de dónde sacó varo y pagó unas chelas también, así que la pasó súper. Ah, perfecto. Bueno, gracias, la pasé realmente súper. Me divertí mucho, estuvo lindo, dice, y gracias al sexy lagarto. Ah, que espero que me mande un beso bien tronado, ¿eh? Sí, sí, aquí va un beso bien tronado. Con baba para todos, Cianet 630, ¿eh? Un beso, ¿eh? Y ahí te ves, Cianet, que la pases chido, ¿eh? Hola, chamaco, soy Camelia, la tejana de Guanato. Camelia. Me ha gustado Camelia la tejana, me la he imaginado, sí que sí, así con un gorrote y nada. Dice, bueno, solo para felicitarlos, la neta, porque los tejanos usan como ropas brillantes, uh-huh, brillosas, ¿no? Chamarras brillosas, mucho satén, mucho de eso, y así me la imaginé a ella. Bueno, la tejana de Guanatos, esta Camelia dice, solo para felicitarlos, la neta, realmente sacan de la maldita realidad que vivimos en la rutina. En fin, les comento que en mi ciudad hay un maldito festival cultural en el cual Austria es el invitado este año. Ajá. Este año se ha invitado a Austria. Aquí ya hemos invitado a Hungría, hemos invitado a España, hemos invitado a Francia, invitemos a Austria, dijeron, ¿no? Y entonces, o sea, es el festival natural de la región más Austria. Dice, bueno, y como el penacho de Moctezuma está ahí, pues México le reclama al hinche vato que viene en representación de su ojete país, el penacho. Claro, devuelvan el penacho. Pero es que ese, el austríaco no sabía a dónde iba en realidad. Él tenía así una lista de, bueno, hoy Austria en este mes fue invitado al festival de Guanatos, al festival de no sé qué, al festival de comida austríaca en Francia, al festival. Y cuando llegó al aeropuerto, lo esperaban así como medio. ¡Hey, cabrón! ¡Devuelve el penacho! ¡Sí que sí! Y él decía, penacho. Penacho, penacho, no entendía. No entiende, claro, pero casi lo linchan, ¿eh? Dice, yo estoy a favor de que los hinches austríacos regresen el penacho. ¡Que devuelvan el penacho! Sí que sí. Me parece una movilización estupenda. En un mundo donde tenemos tantas cosas por qué luchar y ligar palos por todas partes y movilizaciones de todo tipo justificadas, que devuelvan el penacho suena como una especie de liberación absoluta, ¿no? Sí que sí. Así que devuelvan el penacho, cabrones. A esta nos sumamos, ¿eh? Bueno, dice Camelia, digo, como buena mexicana, me aflora lo político que llevo dentro. Ah, sin hablar la taibolera que toda mujer guarda muy celosamente dentro de su ser. Besitos para todos. Cambio fuera. Ay, bueno, te esperamos la próxima y que salga la taibolera, ¿eh? Sí que sí. Ay, dice, ay, devuelvan el penacho, cabrones. We'll be right back. Amigos, primero gracias por el saludo del 842. Dice no, Matías, por favor, un placer. Matías de Córdoba, Argentina. Que cuando tengamos una cena lo de algún embajador lo llevaremos a sí, Matías. Que sí, sí, sí. Porque es esa gente que te hace quedar bien. Dice, por favor, el que agarra la servilleta y la coloca en sus piernas. Es un ejemplo. Es un ejemplo, el que toma la sopa y no hace es un ruido. Sir. Sí, un sir. No un sí. ser, sino un sir. No, no un sir. Un lord. Dice, y bueno, por lo que... A ver, y... Ah, por lo de poco creíble, yo bajo el programa a la mañana, lo escucho un poco en la oficina, y en verdad los voy escuchando mientras hago los trámites porque los llevo en mi pendrive. Oh. Que es, debe ser así como una especie de monopatín. Claro. Sí, yo supongo que es algo del pene, ¿no? Tiene un chico o algo. Un pene móvil. Ah. El pendrive es un pene manejador. Perfecto. Entonces él nos Perfecto. Lleva y dice, y lo que quería es pedirles que saluden por el cumpleaños a Guille, un oyente más de la ciudad de Córdoba. Es un reenviado que me llegó, les envió un chistecito. No, no, reenviados aquí, por favor. Matías, no. Un poco de no, de cordura. ¿Qué gente de cumpleaños? Sí, demasiada gente, anduvieron follando mucha gente sí, hace nueve sí. meses atrás, por lo menos en referencia a los oyentes en caso de que el mundo se desintegre. Guille, feliz cumpleaños. Y ahí te ves, camina por la sombra. Bodoque es de Necochea, República Argentina. Hola, Bodoque. Nos gusta Bodoque. Sí que sí. Nos recuerda a Benito Bodoque, lógicamente. Dice, sospecho de Susana Jiménez. Está muy gorda. Sospecho que está embarazada. Se me hace que detrás de esos kilos se esconde un bebé. No creo. Cabrón, Susana Jiménez es toda como, lana. Claro, y ya, y conocen todos a Susana Jiménez, ¿no? Yo creo que sí. Amigos de España a lo mejor no conocen a Susana Jiménez, que es así. Bueno, como... se parece a Rafaela Carrá. Claro, póngales la Rafaela Carrá latinoamericana. Póngale. Que tiene un pinche programa, que tiene un teléfono, que regala premio, que tiene invitado y que Miami, que sí, toda que esa sí. mamada. Y parece que como que está gorda, dice el Bodoque. Y parece, no, no, no parece, y está gorda. Sospecha que. Pero está bien, ¿eh? Sí, Bodoque, deja. Nosotros queremos que explote en cámara. Sé que sí. Esa estaría chido. Hola Susana. Explotó Susana. Sí. Veremos quién la reemplaza. El Tapatío Rascahuele de México. El Tapatío Rascahuele la reemplaza. No, no, no, el Tapatío Rascahuele no puede. Ah, ya cómo te quedaría una peluca rubia, Tapatío. Bueno, veremos. Ahí está el güero Tapatío Rascahuele. Dice, mi queja es para los oyentes y para todo hombre que dice que en caso que el mundo se desintegre se follaría, fornicaría con todas las mujeres del mundo. Por dos simples motivos. No es común. Sí, en primer lugar porque no puede por motivos fisiológicos. Dice, en segundo lugar y más importante, dicen todas las mujeres del mundo. ¡Wow! Se follarían a Laura Bozzo, a Marta Sagún de Fox, a Cristina del Show, no, a Carmen Salinas, ya no, creo que no. Que no. Dice, bueno, es mejor que dijeran que follarían, póngale a todas las amigas del salón, que normalmente no superan las del salón, y nomás es que no estén feas. Esto último no lo entendí, pero no importa, Tapatío. No, no, no. Lo que dice Tapatío es, más vale pájaro en mano que cientos volando. Póngale ese. Entonces el Tapatío dice, véalo seguro, antes que andar diciendo que a todos... Como que demasiado. Y luego no pasa nada. Tapatío, pero... coincidimos contigo. Sé que sí. ¿Cómo andan? Les comento que trabajo de técnico en una casa de computación de Olivos, Gran Buenos Aires, República Argentina. ¿Cómo está el técnico? Dice, y no habría mejor cosa ¿técnico que poder... ¿Técnico de qué? Técnico de computación. Mico. No, claro, Mico, me parece que es así que sabe de computadoras. Ah, póngale. Sí, se, trabajo de técnico en una casa de computación, güey, ¿qué ah, me preguntas? Perfecto. ¿Es una casa de y bueno, pero puede ser el técnico ajá. de los lavarropas de la casa de computación, porque son muy sucios y tienen mucho lavarropa y se rompen todo el tiempo. No, a mí se me hace que... sí, puede ser, tiene razón. Bueno, cuestión que son muy sucios. Y dice, bueno, mejor cosa... bueno, él lo que propone es que estaría bueno poder fumarse uno para poder sobrellevar esta ardua tarea. Ajá. Lo que pasa es que te fumas un sorete de 16 centímetros. Sí, y técnico las pelotas. Ah, claro. Dice, a ver que voy a soldar justamente este chip. Miren qué cosa maravillosa. Pero bueno, él insiste con esta movida que han originado los nórdicos sí de sí. lugares para fumar al aire libre. Él quiere, pero dentro del trabajo. Porque en Argentina en esta época hace frío. Frío. Claro, hace sí, frío y dice, sí. no, me cago en frío. Mejor acá adentro y ya. Ever de Perú, el Benjas de Ever. México. Sí, al Michael de México. Estoy nombrando algunos que no podemos cumplir con ellos, a Jeunot de Caracas, Venezuela, a Demian de Lincoln, Argentina, a San Vicente de Tarija, a Mariana Rosario, Argentina, fuera de foco, a Jacqueline. Bueno, hola cabrones, ha venido encabronada otra dama a pedir respuestas sobre por qué tratamos así el Mico. Mico, ya te pedimos disculpas, ya no sabemos qué Mico, hacer. ¿Cómo te sientes ahora? Oh. Ah, está bien. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Kevin desde Hartford, Connecticut. Quería decirles algo que aprendí en el subcanto. ¿Cómo decir chinga tu madre? Pues, ¡cochimicuras! Bueno, así me lo dijeron. Ojalá que lo haya pronunciado bien yo. Nos vemos entonces, adiós. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Recomendaciones para aquel que quiera ver una película y que la película incide directamente sobre la temperatura corporal de la dama que lo acompaña. Ah, perfecto. ¿Vale? Palomita Forti de USA, Estados Unidos, Norteamérica, dice, Adolfo, una que no me ha fallado y estás hablando con una niña que cuando ve una película, por más mala que sea, me enchufa en la pantalla y revienta cuando el muchacho comienza con manos... Bueno, en síntesis, Palomita lo que dice que vale madre la película. Ah. A ella le ponen una de Mickey Mouse, claro. Y si le gusta el cabrón que está al lado... Ay, Mickey Mouse. Ah, es verdad que pero qué bien se lo ve a Mickey Mouse. A ver, el ratoncito que tienes entre las piernas, papi chulo. Y bueno, claro, sí. O sea que, sí, Palomita siempre tiene razón. Sí, eso sí. Es lo que más nos duele, inclusive, porque Palomita realmente es irrefutable. Pero dice, hay una que es tremenda. Dice, se llama Un Faithful, Infiel. Ha sido una de esas películas que me hizo coger teniendo a mis padres en la otra habitación. Así que trata con esa, dice... Bueno, está bien, me imagino. ¿Qué le están haciendo a la nena? ¿Por qué la nena grita en la habitación contigua? Está viendo Firefoot, cabrona, déjala. Ah, está bien. Ah, entonces, bueno. Saludos, compadre, le saluda Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, Isaac. Ah, hola, Isaac. Dice, mi aparición por aquí no es para hablar de trotamundos o bolas de pasto, ni para hablar del triunfo americanista, que a mí ni me va ni me viene. Es para comenzar una vez más una cápsula de conocimiento y cultura, para que esta vez sea para iluminarlos con una definición básica, entendible y comprensible del SAP. Ah, perfecto, sí. Que no sabíamos qué era. Claro, SAP, conocemos nuestro SAP. Es lo que está en estos momentos aprendiendo Al Capone. Sí que sí. Que lo tienen con una hornalla en el ojete, tratando de hacerle comprender esto rápidamente, porque si no lo botan del trabajo. Bye. Ah, y es lo que los amigos han dicho, no, que aprenda, total, no lo tengo que estudiar yo. Dice, el SAP es un software que se utiliza en las grandes empresas que desarrollan unos ingenieros alemanes que trabajaron para la IBM. SAP significa System Archingdonsen on Empire. Producte, sistemas de aplicaciones y productos. Pero antes significa... ¿Y para qué sirve? Una madre así más o menos dice, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para qué, para todo lo que necesita una empresa que tiene que aplicar aplicaciones, sistemas y productos. Ah, un multiuso. Sí, sí, es así. Dice, actualmente el SAP es uno de los software para negocios más cabrón en lo que a plataformas más significas. De hecho, bueno, cuenta aquí que Bill Gates intentó comprarlo como todo. Bill Gates, sí, cuando ve algo chingón dice, quiero comprar. ¿Cuánto vale? Pero no se lo vendieron y ahora es un éxito absoluto, y hay tres alemanes que se dan besos en la boca y festejan porque no lo vendieron en su momento y ahora es un éxito total de tecnología y sistemas. A mí tampoco me interesa demasiado esto, pero bueno, no faltará ningún nerd como el Mico al que sí le interese. Saludos, camaradas, de parte de Isaac. Claro, no, no le interesa. El Mico, porque Mico es un nerd. Claro que no le interesa esto de las aplicaciones de productos. No, es más artístico. Eres un bohemio, mico, hijo puta. Bueno, hola amigos de la María Tijuana, les escribe la abeja de Tarija. Hola, abeja. No, perdón, le cambié de sexo, es el abeja de Tarija. Ah, una abeja. Es una abeja macho de Tarija. Es como Mayo en lugar de Maya. Sí, sí. Dice, sospecho que mi chica anda con otro, pues me vale culo. Dice, porque ya... Claro, por el culo de la abeja. Que... Claro, claro. Que a una abeja le valga culo es que le vale mucho. Sí, porque ya me tiene hasta la madre, siempre está jode y jode con el clásico, perdóname. Así que para Cristina un chinga a su madre. Bien, me siento mejor por haberlo contado a alguien. Le pregunto a usted, señor Lagartija, ¿qué hago? ¿Me consigo otra o me quedo sin nada? Ah, quédate sin nada hasta que consigas otra. Perfecto, abeja, ya sabes, sigue volando. Hola, hijos de Roberto y Marta. Soy yo, el enmascarado de látex, dice. ¡Enmascarado! Sí, no me he perdido, cabrones. Estoy aquí fuera de María Tijuana con la oreja pegada a la lámina escuchándolos. Y pues nada, ¿recuerdan que Bizarre preguntó por un cactus llamado San Pedro que hace que tus peluches te hablen? Sí. Bueno, eso me hizo recordar que un día fui con una amiga a un pueblo que se llama Valle de Bravo. Esto es cerca de Toluca. Ahí venden unos platitos con 3 o 4 honguillos mojados en miel. Bueno, pues yo me tragué un plato y mi amiga otro. Al cabo de un rato me senté bajo un árbol y un puto perro que estaba cerca de mí comenzó a hablar. El pinche perro con voz extasiada me decía: ya viste, veo los árboles dorados. Ya viste, veo el cielo, se gotea. Y yo veía también las cosas que me describía el perro puto. Dice: ay, se despide ya su cuate Francisco. Gutiérrez desde Toluca, México, enmascarado de látex. Es que los perros tienen la verdad, ¿no? Sí. Los perros y los niños hay que escucharlos. Cuando los perros hablan, hay que escucharlos. Sí, escuchen a sus perros, sobre todo cómo les hablan. Sí que sí. Y el perro este, ¿dónde está? Ah, en el Valle de Bravo. Todos los perros hablan en el Valle de Bravo. Claro, cabrón, tú no lo sabías, pero bueno. Un plato de sí. Drácula, hijo de perra de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Y saludos a toda la tripulación. El motivo del mensaje es para describirles que he perdido las ganas de seguir tratando de convencer a la gente de que el chupacabras es mi mascota, de que Elvis vive en mi casa, de que el niño elefante existe y de que el rock es la única vía de conservación de la especie y que deberían dejar de comer y mandar al carajo el pinche dinero. Sí, a huevo. Que se pongan a escuchar canciones de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Nirvana y todo eso, y que todo lo demás se lo lleve la verga. Yo sé Nirvana. Que me van a mandar a la verga también. No, no te vamos a ver porque vamos a mandar a la verga. No, yo puedo escuchar unos Led Zeppelin. Creedence como que me da hambre. Porque dice, no coman y escuchen esto. Pero a mí Creedence me da como que estoy con mi Mustang en la carretera y deseando que aparezca rápido algún lugar donde detenerme para alimentarme. Es que Creedence es la resaca. Sí, es música camionero aparte, ¿no? Y los camioneros como que tienen hambre permanentemente. Sí, en cambio, bueno, no, Led Zeppelin, Jimi Hendrix y Nirvana no me dan hambre y sí, me gustan, cabrón. Así que bueno, podré vivir de eso. Yo no sé, algo hay que alimentarse también, ¿no? Pero bueno, él tiene su teoría. Dice, ya que yo también... Ah, quiero que me den datos de Kimberly. Ya que yo también soy de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. No crean que utilice este espacio como una puta estación del amor. Saludos al Mico. Bueno, y si debes ir a la Plaza del Pueblo. Sí, y gritar. Esta noche. Sí. A las 3 de la mañana y decir, Kimberly. Kimberly. Estoy aquí. Y Kimberly, quizás si vive cerca de la plaza, te escuche. Y quizás se presente. Póngale otro. Y quizás hasta no. Pero quizás se presente, si no, el perro del Valle de Bravo. Ah, también, póngale. Y te diga, ya viste ese árbol dorado, cabrón. Y la pasarás chingón. Sí que sí. Hola, soy Fulvio Molina de Tegucigalpa, Honduras. Sospecho que Mónica, por ser hondureña también, dice... ¿Por qué? ¿Sospechas de que los hondureños no existen, que en realidad es un invento? Ah. Bueno, se sospecha porque ella también es hondureña. Dice, y no... sospecho... Es extraño no conocerla. Güey, Honduras, ni que tuviera... Sí que cuatro sí, hondureños, cabrón. Después de chiquito. Dice, bueno, mi nombre es Jorge, pero me apodan Furcio. Trabajo en Vox FM. Y Mónica, ahí te veo, dice. Bueno, sigue trabajando, güey. Sí, un abrazo para Furcio Molina. Noé es de Tres Arroyos. Esto es de República Argentina. Hola, Noé. Dice, yo sospecho de que el gerente de la cooperativa más importante de mi ciudad se da con marihuana y que mi profesor de derecho anda en algún asunto rarísimo que ya se los diré. Ah, por favor, Noé, que aquí aquí somos como chusmas de barrio. Tú sabes, estamos ya... No te tardes. No podremos dormir sin saber en qué anda tu profesor de derecho. Ya está torcido, no sabemos en qué anda. Aaron de Alcira, España. Basta, Alfredo, contacto. Le mandamos un abrazo a Aaron de Alcira, España. A Héctor de Juliaca, Perú. A la moracha del sí pisco, sí. Pisco, dice ahí en el Perú. Hola, Gansos de la Galaxia. Este es Rodrigo de Dinamarca. Le mandamos un abrazo a los amigos de Cancún, Quintana Roo, especialmente a Cool Hero, que lo tengo por aquí. También a Facundo de Mar del Plata, Argentina. A Cronos del DF mexicano, un abrazo grande. Amigo, a la tierra. A Cristian de San Juan, Argentina. A Matt Enrique, el insecto, que anda con problemas, que lo supera, que no lo supera. A Sheila de Juliaca, Perú. Alguien que dice yo, llamarse yo. Yo. Cual es bastante egocéntrico. Ese soy yo. Sí, ese soy yo. Yo creía que era yo. Bueno, aquí alguien que dice llamarse... de Juliaca, Perú, que le manda no sé qué a, no sé, al amigo de Portugal. Al Rojo, el Tronic de Juliaca, Perú también. Al Comán de Juliaca, hey, wey, Perú también. A la Nana de México nuevamente. Al Dato Cultural sobre SAP que nos envía el Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo. A Vanessa de General Pinar, Argentina. A todos los que han escrito y le robamos tengan paciencia y no empiecen con las mamadas de no me leen mis mensajes, porque todos están aquí. Y la que te defendía a ti, Mico, era la Paquis. Con la Paquis estaremos mañana. Claro, estás grabando, cabrón. Veo una la Tierra. Exactamente. Señor Ortiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una línea de seguridad. Ya. Estamos todos detrás. Siempre lo mismo. Como un negocio en el que no podemos comprar. ¿Por qué, güey? Como una fiesta a la que no nos dejan pasar. Cabrón, pero no hay derecho. Como un parque de diversiones al que no nos dejan entrar. ¡Ay, carajo! ¡Vámonos de aquí! Come on now, come on now, we got no will to rest. Come on now, come on now, police are everything. Eso.